Ese es tu Walkman. No le debo nada a Intel. Me cuido la nariz. El silencio termina mañana. Me voy a despedir. Chao. No bailo, no, Los rifles no responden en el salón. La gorda en su cadera con dile. Dame un gajo de 4 a 10 en T6. El fofo pide a gritos un limón. Ocurra un canapé, relieve en la polera otra vez. Fue heavy, el bobo no aguanta más. Se me llenó de hojas el bulín. We'll be right back. cruzar la reja que se oxida y resbala. Tu ruta va liviana, vas a curar mis ojos infectados y olvida que el sol ya no es de plata. Hay una luz en la ciudad para verte. Hay un infierno en la ciudad y es tu suerte. La niña azul se trepa hasta lo alto y va a saltar en tu cara barata. Un faro gris se cuela en tu universo y te amargas. Ya llegan los fregados. Hay una luz en la ciudad para verte. Hay un infierno en la ciudad y es tu suerte. Como cuerda y estirar sin alcanzar jamás kilómetros que alejan. Paranoicos sin ligar, volvemos a mutar, lisérgicos y espesos. Ojos infectados y olvidar, son sanos de plata. Hay una luz en la ciudad para verte. Hay un infierno en la ciudad y es tu suerte. Hay una luz en la ciudad para verte. Tercer bloque. Estamos en el tercer bloque de este Enredando las Mañanas. ¿Sí? ¿Tercer bloque ese? Sí, mirá. Sí. Estamos en vivo con Mariano de Revista Crítica. Está en Plaza de Mayo. ¿Sí? En plena Plaza de Mayo en este momento. ¿En pleno homenaje al Diego? En pleno homenaje al Diego, pleno velatorio. ¿Sí? Mariano, ¿nos estás escuchando? Mariano, hola, buen día. Buen día, Mariano, ¿nos escuchás? Escuchamos las voces de fondo, pero no lo escuchamos a Mariano. Mariano. Hola, hola, Mariano, ¿nos estás escuchando? Bueno, parece que se complicó. Mariano está en Plaza de Mayo, en el momento que se está velando de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada. ¿Ahora sí? ¿Buen día? ¿Nos escuchamos? Ahora sí, ahí te escuchamos. Hola. Perfecto. El retorno. Bueno, un abrazo para Enrealo, para toda la red nacional de medios alternativos.

asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros. Muy bien, seguimos. Último bloque de este Enredando las Mañanas y nos vamos a Puerto Madryn a comunicarnos con las asambleas de Chubut. En este caso vamos a hablar con Pablo Ceballos de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn para informarnos, para saber cómo está la situación con la mega minería en nuestra provincia hermana. Buenos días, Pablo. Buenos días, ¿cómo están todos ahí? Bien, bueno, acá muy atentos en Córdoba, en el Valle de Punilla, de la situación que están viviendo las asambleas en defensa del ambiente en Chubut. Sabemos que hay movilizaciones en varios puntos y también que hay una situación puntual en las legislaturas. Queríamos aprovechar la comunicación para actualizarnos. Sí, exacto como vos decís. Primero agradecer enormemente toda la fuerza que nos llega de Córdoba y del resto de las provincias. Sabemos que está muy atento a todo lo que estamos pasando acá y eso nos da mucha fuerza. Como vos bien decías, esta semana se ha acelerado el proceso de presión que intenta el gobierno nacional y el gobierno provincial para imponernos la minería acá en la provincia del Chubut, una provincia que hace casi 20 años que le estamos diciendo que no al ingreso de estos proyectos extractivistas. Pero bueno, en estos últimos meses han acelerado fuertemente y ahora, en estos momentos, en la legislatura provincial hay dos proyectos que ingresaron. Uno que es a favor de la megaminería, que es el de la zonificación de nuestro territorio, y el otro, el más importante, el nuestro, el de toda la población chubutense, que es un proyecto de iniciativa popular para lograr la prohibición absoluta de toda la minería mineral acá en Chubut, con el aval de más de 30.000 firmas que juntamos en menos de 100 días, en un crudo invierno patagónico y a pesar de la pandemia. Pero bueno, esos dos proyectos están en legislatura y lamentablemente el de zonificación está teniendo un tratamiento, nosotros estamos denunciando que está teniendo un tratamiento mucho más rápido porque creemos que en las próximas sesiones van a intentar presentarlo y conseguir un voto favorable de los diputados. Claro, esta semana eran las reuniones de la legislatura, hoy mismo está habiendo una, si no me equivoco, y puntualmente se está tratando el proyecto de zonificación que presenta el gobierno de Chubut, o también está dentro de los temas a tratar el proyecto de iniciativa popular. Exacto, los dos proyectos ingresaron el martes, uh-huh, este último martes a legislatura, bien, y pasaron a comisiones. La zonificación pasó a una sola comisión y nuestra iniciativa popular pasó a dos comisiones. Esto quiere decir que ellos quieren tratar muy rápidamente la zonificación y con el agravante que la zonificación pasa a esa sola comisión que la preside un diputado provincial que es de acá de la ciudad de Puerto Madryn, que se llama Carlos Eliseche, que es un diputado que en todos los medios está diciendo que él apoya la minería y va por la minería. Entonces, justo la zonificación cae en esa comisión, nosotros creemos que para cumplir el trámite administrativo y que lo van a subir rápidamente para su votación. Eso es lo que estamos denunciando, ese tratamiento que están haciendo en la legislatura para poder rápidamente sacar la zonificación. Por ahí, para explicarles rápidamente a todos los hermanos y hermanas de Córdoba lo que significa la zonificación. La zonificación es permitir la explotación minera en la provincia de Chubut y también la explotación de la minería de uranio, que todavía es mucho más peligrosa, en más del 70% del territorio de la provincia. No es una pequeña fracción de la provincia. Nos quieren vender, fraccionar y destruir más del 70% de la provincia. Si nos querés explicar también brevemente de qué consta el proyecto de iniciativa popular. Muy bien, el proyecto de iniciativa popular, nosotros, por ahí ustedes saben que tenemos la ley 5001, que prohíbe la megaminería a cielo abierto con utilización de cianuro. Pero solamente es eso, o sea, si cambian en la sustancia química, estaría permitida la megaminería en la provincia. La iniciativa popular es una ley mucho más amplia, que abarca cualquier sustancia que se utilice en el proceso minero, y aparte de prohibir, como te decía, la minería metalífera, también prohíbe la minería de uranio. Y la prohíbe en todas sus etapas, en la exploración, en los cateos y por supuesto en la explotación, porque ahora en Chubut está permitido todas las etapas anteriores. Por eso hay muchas mineras que ya están establecidas acá, lo único que no pueden producir, pero tienen los campamentos y están haciendo mucho lobby, con mucho dinero, para poder comprar las voluntades de los diputados de la provincia. Tal cual como lo decís. Escuchábamos a Arcioni hace poco alabar a Hensel y al presidente Fernández con este plan a 30 años de minería. Hablar de la minería sustentable, hablar de Chubut, que es una provincia minera por excelencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se organiza la resistencia? Sabemos que están en muchos puntos de Chubut habiendo movilizaciones. ¿Cómo sigue el plan de acción? Como vos bien decís, Chubut en este momento se está totalmente movilizada. Estamos casi haciendo a diarios marcha. Por ejemplo, hoy en Puerto Madryn terminamos una marcha a donde estamos recorriendo la casa de los diputados que viven acá en Madryn, porque también tenemos que recordar que por este tema de pandemia no están legislando desde Rawson, desde la ciudad capital, sino que lo están haciendo en forma virtual. Entonces estamos yendo a la casa de todos los diputados en toda la provincia para volver a decirles que no queremos la megaminería. Así que vamos a estar muy atentos, porque si llegan a zonificar, si se llegan a atrever a aprobar la zonificación en contra de la voluntad de los chubutenses, van a tener otro Mendoza en Chubut. Vamos a salir cientos a las calles y no los vamos a dejar pasar. Bueno, Pablo, muchas gracias por la comunicación. Acompañamos desde el Enredando las Mañanas la resistencia del pueblo de Chubut y seguiremos en contacto para seguir estando al tanto de lo que ocurre allá. Si querés agregar algo más, que no es no, seguramente, y lo que quieras agregar. Sí, principalmente esto, que no es no, y que lo único que asegura que no ingresen en nuestras provincias es la organización de los vecinos y vecinas en las calles. Nosotros somos lo que tenemos que decidir qué queremos para nuestro territorio, cómo lo queremos y cuándo lo queremos. Ya no tenemos que depender de los diputados. Por eso nosotros hicimos este proyecto de iniciativa popular, surgido del mismo pueblo chubutense. Así que, por supuesto, es la única forma que tenemos para defendernos y es la más efectiva. Ya lo hemos demostrado. Somos 7 provincias todavía en Argentina que resistimos a los avances mineros. Así que entre todos vamos a hacer mucha fuerza para poder sacar esto y otros extractivismos que sufrimos. Lo vamos a sacar y vamos otra vez a poder vivir en un ambiente sano y que sea próspero para todos, y no este veneno que nos quieren dejar. Así que muchas gracias otra vez por estar siempre atentos, y nos sentimos siempre muy cerca de Córdoba y de todas las provincias de Argentina que nos mandan su apoyo. Gracias a vos, a ustedes, a todas las asambleas allá en Chubut. Un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahí está. Contundente realmente. Sí, escuchamos a Pablo Ceballos, de la Asamblea en Defensa del Territorio en Puerto Madryn, que nos ilustraba un poco, bueno, cómo es la posición de resistencia, lo que está pasando en la legislatura de Chubut, en las legislaturas de Chubut. Y llegamos al final del programa, Juan, prácticamente. Ya casi estamos sobre el final. Nos quedan 2 minutos para charlar. No sé de qué quieres charlar. No, bueno, si tiene sentido, la situación con la megaminería en el país no es un tema menor. Como sabemos, no existe la minería sustentable ni estas buenas prácticas tampoco a nivel minería, que es un poco lo que se quiere proponer, con un discurso siempre basado en la misma línea de progreso, en la misma línea de desarrollo, donde los bienes comunes y los recursos del planeta se son úselo y tírelo, y es lo que está pasando hoy justamente con la resistencia popular. No es un capricho, es el agua pura, sí, es total. El agua de las generaciones presentes y futuras, y es entenderlo por ese lado nomás, que hay que buscarle otra vuelta a la economía regional. Qué cosa más loca, ¿no? Esto de las leyes, ¿no? Como que mencionaba Pablo lo de la ley 5001, esta de la minería, que se prohíbe la minería a cielo abierto, pero solamente con el uso de cianuro, ¿no? Como que la ley, echa la ley, esto de echa la ley, echa la trampa, ¿no? Cómo caemos en esa situación, ¿no? De decir, uy, qué bueno, está prohibida la minería a cielo abierto con cianuro, cuando, no sé, de alguna forma te hacen pensar que la única forma de extraer minerales es con cianuro, y aparentemente no, ¿no? Sí, claro, bueno, ha pasado lo mismo en otras temáticas del extractivismo, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, con el glifosato en los agrotóxicos. Podemos prohibir el glifosato, pero sabemos que es un cóctel de contaminantes. Claro, le quizás en un la minería la fórmula y ya pasa está. Lo mismo, ¿no? Hay algunos procesos que llevan cianuro y otros que no. O sea, tranquilamente puede haber una minería altamente contaminante que use o no cianuro. Tal cual, tal cual. Bueno, nos vamos entonces, nos tenemos que ir, ya casi son las 12 en punto, en segunditos nomás. Mañana desde Jujuy, sí, desde la 90.1 de Jujuy, de la Radio Pueblo, sí, los compas y las compas de Radio Pueblo estarán haciéndole Enredando las Mañanas, y luego fin de semana y ya otro cantar. Sí, así que nosotros otra vez el jueves que viene aquí desde Córdoba haciéndole Enredando las Mañanas. Sí, nos vemos, hasta luego. Gracias. Hasta luego, saludos para todos. Nos encontramos entonces el próximo jueves aquí nuevamente. Vale.